Capítulo 32 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Paco. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. Una fiesta entre indios. León, Carlos, Embegua, MacGregor, Sunray y el petizo Fortunato, distinguidos actores de esta escena, se encaminaron a un bosquecillo inmediato, conversando de asuntos alusivos al caso y haciéndose entender con los indios de la mejor manera que les era posible. Mr. MacGregor hizo notar a Carlos el parecido que, según él, tenían aquellas pintorescas selvas, lagos y riachos, con los valles y las florestas que fecundan las aguas del canal de Caledonia en su país natal. Al aproximarse al bosque que sombreaba el Aduartoba, un crecido número de mujeres y de muchachos indios salieron de entre unos toldos de rama o de cuero y se metieron en otros, ocultándose. Parecía aquello una conejera humana en alboroto. Eran indicios de la extrañeza que causaban los hombres blancos vestidos y armados de un modo original, al penetrar casi de improviso entre las familias indígenas. Muchos perros, cabras y ovejas rodeaban los toldos de los indios, que eran, por cierto, construcciones bien ligeras. De los gajos de los árboles pendían piezas de caza, hamacas de chaguar, grandes calabazas en las que guardaban la sal u otros comestibles. También había yicas o bolsas de red, que contenían provisiones de pescados y útiles diversos. Sunray tenía su toldo, especie de carpa de un tejido burdo de algodón silvestre, situada en el centro del aduar. A la puerta de cada choza, o en el tronco de algunos árboles corpulentos, las mujeres y la chusma de la tribu preparaban su alimento de pescado o carne asada y mantenían viva la llama de una pequeña fogata. Los cazadores blancos fueron invitados a sentarse sobre unos añosos troncos que estaban esparcidos por la inmediación del toldo de Sunray, y bien pronto fueron rodeados por los naturales que quedaron en la costa del río, los que, como eran muchos, se habían repartido de a una las piezas de ropa que llevaban ya sobre su cuerpo. También alcanzó la provisión de camisas y calzoncillos para algunas de las mujeres del aduar, probablemente las más favorecidas de Sunray, y así sucedió en la colmena indígena que el que tenía camisa carecía seguramente de calzones, y el que tenía calzones no podía contar con la dicha de cubrirse de medio cuerpo arriba. Pero el indio estaba habituado a vivir desnudo, completamente desnudo, o no llevando sobre su cuerpo más que las ramas o los útiles que le sirven para proveerse del sustento. Así que había mucho de superfluo en aquel regalo que se les hacía. Después de unas horas, pocos eran los que conservaban en uso las ropas mencionadas. Sunray y el petizo habían dispuesto todo lo conducente a que una pomposa fiesta tuviese lugar en honor de Mbegua y de los cazadores blancos. La chicla y la loja eran elementos indispensables de los que no puede prescindir el indio cuando está de fiestas. Y entre los que rodeaban el toldo del cacique habían empezado a circular profusamente, servidas en vasijas toscas de barro, en mitades de calabaza o cascarones de tortuga, mientras que las flautas de caña, los pífanos, los tradicionales caramillos cuyo origen se pierde en la más remota antigüedad, y las castañetas de costillas animaban a los danzantes y a las jóvenes cantaoras que entonaban en coros de música agreste y primitiva un aire especial y único, el que se servía como base musical o argumento, repitiéndose siempre con alteraciones de detalle, tales como cambio de alguna nota baja por alta, prolongación aguda de la nota final u otros movimientos excéntricos más o menos difíciles de interpretar por signos musicales. Cuando los indios hubieron consumido bastante chicha y algunas botellas de bebidas alcohólicas que fueron traídas de la bodega del yat, era ya de noche, y el baile empezó a la claridad de la gran hoguera que se había formado con los gruesos troncos secos. Damos a continuación, tratando de conservarle su carácter, un trozo de música toba, especie de tango, que se baila tocado en la flauta y con acompañamiento de canto. Si al lector se le ocurre ensayar estas notas y si tiene algún público en ese momento, le pedimos que proceda de buena fe, dando a la música la expresión agreste que le caracteriza. Cuando empezó el baile, unas 15 mujeres jóvenes de las que cantaban se tomaron de la mano formando un círculo. Y en Beguá, que había quedado rodeado por las mujeres, dando manifestas pruebas de complacencia por la simpatía de que era objeto, empezó a hacer grotescos cariños a las jóvenes danzantes, que giraban y saltaban alegremente en torno del fortunato compatriota. León, Carlos y Mr. MacGregor fueron también invitados a entrar en la móvil cadena, y que cerraban estrechamente las mujeres tobas. Aquella era una manifestación de cariño que los naturales hacían a los exploradores, y estos sabían que hubiera sido un desaire para Sunray, sus mujeres y sus brujas que observaban a la distancia no aceptar aquella invitación. Cuando todos estuvieron entre las ruedas de mujeres, Mr. MacGregor dijo a Carlos en inglés: «Seguramente usted no encontrará ninguna mujer tan linda como Miss Agnes, aquella célebre compatriota que corría tan bien a caballo y a quien robó un beso». «Ciertamente», respondió Carlos, «porque aquella era una de las más sublimes mujeres que he conocido, y estas pobres indígenas no tienen más que buena voluntad». «La voluntad», dijo Mr. MacGregor, mientras que prendía su pipa, «es una de las más estimables circunstancias, y las circunstancias, o sea la ocasión, acompañada de la voluntad, hacen que uno llegue a estimar tanto en ciertas ocasiones una belleza sublime, donde hay muchas bellezas, como una relativa, o toba, donde hay pocas». «Usted es verdaderamente un explorador, Mr. MacGregor», dijo Carlos. «No», dijo el escocés, «no hay absolutamente necesidad, por lo que he expuesto, de que usted me saque de mi legítimo rol. Soy simplemente un cazador de nutrias». «Pero usted está mirando con ojos de simpatía», replicó Carlos, «a este grupo de danzantes indias». «Sí», repuso Mr. MacGregor, «pero con esto y atendiendo al conocimiento que tengo de las costumbres de los indígenas, creo no faltar absolutamente a la recíproca galantería a que quedamos obligados después de este fandango». Carlos no debió darse cuenta de la intención de las palabras del escocés, y como ya había pasado un buen rato en que nuestros cazadores se mantuvieron de pie, recibiendo los cariños más o menos expresivos de las indias, salieron de la rueda aprovechando un pequeño paréntesis y siguiendo a León, fueron a sentarse en el tronco en que estaba Sunray, rodeado de unos cuantos viejos y viejas de la tribu. Carlos preguntó al escocés qué interpretación o analogía tenía aquel baile con las tradiciones bíblicas. «¡The devil!», dijo Mr. MacGregor. «Este es un acto de idolatría en que los tobas se conducen como el pueblo de Moisés cuando quedó solo cerca del monte Sinaí y se entregó a la adoración de ídolos y dioses falsos». «No», dijo Carlos, «lo que aquel pueblo adoró en ese caso fue un toro sagrado». «Muy cierto», dijo el escocés, «y en este caso se trata de varios exploradores, lo que viene a ser casi igual». Fin del capítulo 32.